Alcahuetes, el podcast. Escucha, amigo Pichamia, dime cómo va la vía. Cacahueteando. Si tu vida es tristeza y no tiene alegría, ponte ya los cascos. Escucha, mano Yuki. Cacahueteando. Presta ya atención y ponte a los cascos, que al otro lado te espera Mano Yuki con las manitas cogidas, con ganas de ti y con ganas de disfrutar, de ti. Cacahuete es el podcast, con ganas de disfrutar. Y de nos gusta, pues jodéis. ¿Por qué siempre termina diciendo lo mismo Jesús? Porque es la verdad. Pero si a mí no me gusta, me tengo que joder también. Pues claro. Anda, que me lo va a dar. Muy buenas noches a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Cacahuetes Fritos con Miel. Estos mini episodio de Cacahuetes, el podcast, sí, que grabamos de forma amena, desinteresada y totalmente baja en aditivos para aquel que se aburre un montón. Hoy tenemos guión. ¿Qué tiempo lo tendrás tú? espérate. El guión pone Cacahuete, el podcast. Empieza. Y una, dos, tres, cuatro palabras. Vale, lo veo perfecto. ¿Qué es lo mejor? Espera, que tengo musiquita para esto. A ver, pasemos listas. Ay, me equivoco de cambio. Pues una parecida a esta, pero no era esta. Era de redondo. No pasa nada. Buenas a todos y bienvenidos a un capítulo en el que no nos hemos preparado absolutamente nada, porque queríamos hablar de 1,5 millones de cosas y al final se ha quedado en absolutamente nada. Pero bueno, a ver qué sale de esta media horita que tenemos. Vamos a saludar primero. Venga, saluda. Pues mira, vamos a saludar. ¿A quién saludamos? Saludamos a Chema, a Ángel, que nos está escuchando, que son nuestros amigos frikis super guays. No sé si hoy estará Joel, no sé quién más estará por ahí, habrá gente por Twitter o no, porque tampoco hemos dicho. Está por ahí también, creo yo. ¿Pero por qué te lo ha dicho o por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque te lo ha dicho. Sí. Bueno. Dejamos hablar, auxiliadora. Ahí también está Miguel Ángel, que lo conocimos ayer. Al menos yo. Hola, Miguel Ángel. Y por cierto, a saludar a todo el mundo que estuvo allí en Estepa, que me lo pasé muy bien. Y hemos venido cargado de polvorones. Y si veis que me callo un poco, es porque estoy comiendo polvorones. Vale, sí. Miguel Ángel está diciendo hola, sí. Premium FM. Y buenas noches, señora Iove. Como ya digo, hoy no teníamos preparado nada. Teníamos muchas cositas a la vista del tema de, pues, no sé, de Kimo One, que por fin la tenemos en casa y sí, vamos a disfrutar de ello. Pero Uki se aburre muy pronto de jugar y ha decidido que no va a hablar de eso. Sí, sí, voy a hablar. Ah, va a hablar, vale. Sí, sí. Pero bueno, yo también, ¿qué? No sé si nos estará escuchando al final. Apre Trujillo dice, ey, saludos mis cuates. Ándale, güey. Bueno, pues vamos a hablar ya de cosas, porque luego nos quedan un minuto y te pones corriendo y ya lo peor. ¿Qué canción has puesto de fondo? Una que debería de sonar más tiempo, pero venga, dale. Pero deja ya de tocar botones, venga, habla. ¿Empezamos a hablar de algo? ¿De qué? Pues no sé, tú sabrás, tú eres la del guión. Bueno, vamos a empezar a hablar, si quieres, de la Xbox One. One. Vale. La One. De la One. La Juan. ¿Por qué hablamos de la One si todo la el mundo Juan habla la de la Juani One? No, no hagas chistes de ese estilo. Vale. Vale, venga, céntrate. Mira, me ha dicho Miguel Ángel que soy una super canguro. Sí, me parece perfecto, pero ¿quieres hablar de una santísima vez de la consola? La Xbox One. Pues mira, voy a dar lo que yo, mi opinión de la One. Porque, vamos a ver, en esta casa ha entrado la Xbox One. Ha entrado Microsoft. Ha entrado, no, ya estaba. Porque ha puesto una canción como de ejército. Ya, ¿quieres darle ya para adelante? La cosa es, la nueva consola, que digo yo, pues será más pequeñita, será un poquito más fácil de utilizar que la 360, ta, un mojón para mí. La consola es más grande que yo. Que no es difícil, porque no es que mida tú mucho tampoco. Bueno, sí, pequeña, pero la consola es como la 360 doble. Vale. Es cuadrada, es fea. Ay, muy bonita, tiene un... A ver, a mí lo que me quema es lo típico de... A mí lo que me quema es la luz que tiene, el LED que le han puesto. Súper bonito. Me quema la retina. Pero es precioso. No. Y va a juego con el mando y con el Kinect 2.0. Bueno, va a decir, me quemo, para quemarme la retina en la pantalla del Manga Fest, pero bueno, eso después lo diré. En fin. ¿Qué decimos? ¿Qué digo de la Juan? De la Juan. Pues mira, la Juan es un poco complicada. Porque... Pero si tiene el Kinect y tú le dices Xbox, chirimoya, claro, y te trae el postre. Tengo que pronunciar muy bien las palabras. Y nosotros es que somos de pronunciar, claro, muy correctamente. Claro, nosotros que somos de pronunciar muy very good. Pues, no, a mí no me entiende. Menos mal que me ve la cara y me salta del tirón mi... Tu Game Tark, sí, tu cuenta, se inicia tu cuenta. Porque como la tenemos preparada con el Kinect 2.0, pues cuando nos sentamos nos reconoce. Otra cosa no, pero lo que es el Kinect... Da un montón de juego. Yo espero que le saquen un poquito más de jugo, porque está muy mal ahora mismo. Pero muere un montón. Muerte y destrucción a la pantalla del Manga Fest. Pues sí, eso lo comentaremos luego. Bueno, pues la historia. Hemos probado un poquillo el Dead Racing. Dead Racing 3. 3. Que a mí es que este tipo de juego me agobia un poco, porque a mí me gusta matar, pero también me gusta pasear un poquillo tranquila. Y con ese juego no puedo, porque vienen los zombies y me matan. Es lo que tiene un juego de zombies. Y entonces yo cojo un arma, cojo otra, y se me van rompiendo y es un agobio. Y a mí no me gusta nada. Que te maten los zombies. Claro. Que me maten en general. Y ahora es cuando, sin que ella se dé cuenta, yo digo, pero si te van a atacar los zombies, tienes tu nuevo kit de supervivencia. Ay, verdad. Jesús Estepa, desde aquí quiero agradecerte públicamente que me hayas regalado el kit de supervivencia con el cual mis progenitores, mis descendientes y toda mi familia sobreviviremos cuando venga una hecatombe y vengan los zombies a apoderarse del planeta Tierra o de Chiclana o de Sevilla. O de Kentucky. O de... No, porque Kentucky me da igual. Bueno, pues y yo... es el mejor kit de supervivencia del mundo mundial. Yo eres consciente de que... Siempre digo la misma frase, pero... Piensa que hay gente que se supone que nos está escuchando por ver qué hacemos y no estamos haciendo nada. Ya, por eso. Bueno, otro juego que he probado. Bueno, otra cosa que te quiero decir yo de la One. Cuando pusimos la consola... un coñazo, porque una hora para actualizar, una hora para encontrar el canal en la tele, una hora para todo. Y es un rollo. Yo, tanto que he criticado a la Play 3, bueno, pues la One es un poco Play 3. Yo lo que me dice el bicho. Pues ya lo no juegas más. Mucho. No juegas más, ¿eh? Pero también tengo que decir que hoy, cuando he puesto encendido la encendido, ¿vale? Y del tirón ha abierto mi avatar, posesión. Mi... ¿cómo se llame? Sí. Y no le tiene que dar botón guía, cerrar sesión, iniciar otra sesión, hay que no encuentro. Me ha encantado. Y todo. Le he dado a instalar... No, y no le da ni a instalar siquiera el Assassin's Creed. Del tirón se ha puesto a instalarlo. Buena gente, entonces... Todo buena gente. No he tenido que hacer nada. Y al momento, y a los 5 minutos ya ponía, ¿puedes jugar? Antes de instalar, no, o sea, antes de terminar la instalación. Magnífico. Bueno, eso sí me ha gustado. Intentaré tener un poco más de criterio. A ver, desde mi punto de vista y lo poquito que he podido jugar con ella, porque tampoco... A ver, tengo ahora mismo otro juego entre manos y no quiero dejarlo a la mitad, para que os voy a mentir. Pero decir que sí, estéticamente me gusta, es bonita. Tal vez eso de que sea brillante y tenga churretes por todas partes, de darle al botón de inicio, no me mole tanto. Y sí, es muy mazacote. Pero se compensa con un mando realmente... Es mazacote la consola. Sí. Es mazacote el Kinect. Kinect nuevo me gusta. Y el mando es como de plastiquete de mentira, pero... Tú eres consciente de que no vas a jugar más, ¿no? De que te voy a castigar, ¿no? De que después quito tu sesión y vas a tener que hacer el pino puente para que inicie tu sesión. Ya. Vale. Él iba por ahí y estoy de acuerdo que tal vez lo que más falla, pero creo que es de ambas, de Play 4 y de One... Es que no tenemos esa sensación de haber dado un salto generacional tan grande. Sí es verdad que juegos como Rise hacen alarde de un potencial técnico brutal, aunque Chema nos puede confirmar que es bastante cortito. Y que juegos como el NBA 2K14 pues nos dejan entrever lo que podemos podremos disfrutar un poco más adelante. Y que los juegos que han llegado ahora no sacan el potencial. Pero bueno, me parece que es un pasito bueno. Y en general... Yo me parto de la gente que dice... ¿Qué? Es que lo mismo es la 360 que la Xbox One. Así que es una mierda la consola. Pero yo las quiero. Yo las quiero. Gente que te dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Claro, ¿qué diferencia hay entre la Play 3 y la... Bueno, la eso Play 4? No nos importa, porque ya lo contarás tú en el podcast, si lo quieres contar. Sí, en el podcast.es. Porque no te enrollo, porque entonces es un coñazo y me duermo. Vale. Vale. ¿Puedo hacer mi queja del día? Venga, vamos a ello. Quiero quejarme de Vodafone. Sí, muy, muy en tu estilo, ¿no? Porque estoy un poco hasta el... Mira, que he puesto la música de... Venga, a quejarse. Estoy un poco hasta el... De que está muy mal dicho. El de que. Deja el de queísmo. El problema es que los señores de Vodafone me iban a hacer un descuento en mi factura y no me la hacen. Y todos los meses tengo que llamar y insultarlos. Y de hecho tengo testigo a Pablo y a Jess. Pablo sí. De Gravina, porque estuve un día en su casa y tuve que llamar e insultar a los de Vodafone. Y estoy un poco hasta el mismísimo alma. Mismísimo. No quiero decir potorro. Bueno, pues no lo diga. Pero vamos, entonces tu queja viene, la clásica queja a las operadoras. Pero vamos, que no. Esto no te hace más hardcore, ¿eh? Ya antes que tú se han quejado millones de personas. Pero bueno, vale. Sí. Yo desde aquí, mi queja va... Si te acuesta, todavía me acuerdo de ti. Desde aquí me quejo de todas aquellas personas que van a comer a sitios que no sean estepa, donde ponen una carne brutal. Mismo. Verdad, en estepa se come muy bien. Hasta los polvorones están buenos. Bueno, y antes de que... Bueno, venga, lo voy a dejar al final para ¿qué? Mi resumen al final de esto. Venga, ¿de qué más vas a hablar? De por qué Uki no deja de mirar el teléfono. No. ¡Venga! Me dice Chema que dónde está la Uzi Destroyer. Está muerta, Chema. Ha muerto. Murió los polvorones. No ha muerto, Estepeños. No ha muerto. Lo que pasa es que ahora resulta que es una canguro. Ya lo contaré. Dale, canguro. Sí. Bueno, mira, pues ahora voy a hablar ya en plan Destroyer del Manga Fest. A ver si es verdad. Siento mucho. A ver, espérate. Decir que este fin de semana ha sido en Sevilla el Manga Fest, el salón del manga, el anime y los videojuegos de Sevilla, y que quiere competir con el salón de Jerez, y que no sé si competirá con el salón de Kentucky. También Kentucky está haciendo un Manga Fest ahora, ¿vale? Entonces, Uki no ha ido nunca... Desde luego, el que estaba el otro día en el escenario diciendo que esto es más guay que el manga de Jerez. Eres tonto, tío, eres tonto. ¿Es a qué vino ese comentario? ¿Me deja que explique, por favor, de qué vas a hablar? Sí, vale. Explica. Uki, aquí, por mucho que vosotros lo veáis con piernas, brazos y orejas de señora Freak, no es Freak. No. Aguanta un Freak que soy yo, ¿vale? O sea, hasta ahí bien. ¿Cuál es el problema? Que ella nunca ha ido a un sitio así, un sitio en el que yo no me siento particularmente desplazado. Sí, es cierto que tal vez no me siento tan integrado como hace 15 años, o 10, o 3, pero afortunadamente. Uki, pero Doña Auxiliadora, no, como que no. Entonces, yo como que no. Va a dar su ligera opinión sobre lo que sería una concentración masiva de gente vestida de cosas que no sé muy bien. Cosas raras. Entonces, venga, cuenta tu pequeño viaje por el Manga Fest. Mi pequeño viaje por el Manga Fest consiste en llegar al Manga Fest. Recoger a Chema. Ya, pero eso no lo tenemos que contar, ¿no? Pero Chema es parte de la historia. Bueno, recogemos a Chema. Chema, un saludo. Te queremos. Recoger al Manuel del trabajo e ir al Manga Fest. En mi coche, yo conduciendo, no maté a nadie, llegamos. Aparcamos, había un hombre, un gorrilla por allí. ¿De verdad estás contando? Pues es que tú me estás haciendo contar detalles, pues tendré que contarlos todos. Bueno, total, llegamos, okay. Cruzamos por un paso de peatones y llegamos a una pedazo de pantalla que yo me tuve que poner las gafas de sol porque me deslumbraba. Señor organizador del Manga Fest, ¿podrías haberte ahorrado un poco de dinero o ahorrado a... ¿Dónde se celebró, por cierto? En el Palacio de Congreso y Exposiciones. Bueno, fue donde fuera, en no sé dónde de Sevilla. pues la factura que este hombre le va a llegar de luz hace gorda, uh-huh. porque es que la pantalla esa alumbraba tela marinera. Pero bueno, sí. yo creo que desde el espacio se veía, pero bueno. Lo veo bien. Luego entramos con una señora súper friki en la puerta, súper rarita ella, nos coge las entradas y nos dice la señora, atención, esto es como, ¿cómo es ese sitio? ¿Cómo era? En el metro, sí, exacto, en el metro. Tú, por lo menos en el de Madrid, antes creo, ¿eh? Creo recordar. Tú metías tu tiquecito y hacía cluc y entraba una vez, ¿no? Y luego cluc y entraba otra persona. ¿Sabes lo que te digo? Sí, el torno. Ahí está. Un torno, eso, un torno. Pues la señora, que se pensaba que éramos de la... era de los, no sé, pleistocena, por lo menos, nos dice, nos coge los tres tickets que, de los que íbamos a entrar y dice, por favor, entrar de uno en uno, que no se puede de más en más. De más en más. O algo así, dijo la tía. Y yo miré y dije, ajá, vale. Y entonces ya estaba segura de que dentro solamente me podía encontrar a gente de ese nivel intelectual. Gente que te decía que no pasara de más en más. Gente que me decía que por un torno pasara de uno en uno. Pues evidentemente, señora, no voy a pasar de cinco en cinco por un torno. Vale. Venga, sigue. Estúpido humano. Bueno, pues una vez que entramos dentro, hay como, bueno, no sé, un sitio así con pasillos, tal y cual. Y por todos los rincones había chavalería tirada. Ahí, tirado, revoleado, con todo el suelo lleno de mierda. Todos tirados, unos de toqueteo, otros de no toqueteo. Unos disfrazados, otros no disfrazados. Otros comiendo y otros haciendo el mongolo, básicamente. Luego no continuamos. Sí, pero que, no, digo que eso no es un instituto. Disfrazado. Como un instituto. Sí, pero con ramen, que en el instituto no hay ramen. Ah, ¿y entonces qué en el instituto? En el instituto habrá bocadillo. Vale. Y luego, una vez que entramos dentro, pues había un escenario con gente poco mongolier. Javi no estaba, que era el presentador, pero todavía, bueno. Todavía. Yo al final no lo vi, así que no puedo decir si fue mongolier o no, pero por lo menos los que estaban cuando llegamos eran muy mongolier, todos. Incluyendo el que dijo, no sé qué, del de Jerez, del manga feche de Jerez de los cojones. Este bueno. Mejor que el de Jerez. Sí. ¿Y tú eres, no. ¿Y tú eres más mongolo que cualquiera? Sí, también. Parece más. A ver, explica que había allí tus sensaciones. Bueno, mira, pues yo llegué allí y lo más que dije, Dios mío, me quiero ir de aquí. ¿Ya está? Un montón de frikis. Pero eso ya te lo he pero dicho. Pero frikis malos, no frikis buenos, ¿eh? Pero no se diferencian en algo. Hombre, pues claro, están los frikis chungos y los frikis guay. Yo me junto con frikis guay. Esos eran frikis chungos. Sí, contigo, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Entonces había puestecitos de estos que venden camisetitas, tacitas, muñequitos y cosas así por el estilo. Espacio patrocinado por Raccoon Games, tu tienda de cómics y videojuegos. Era la única, el único puesto que era sobre guay. Todo y los cómics. Otros eran. El y único puesto guay, los otros eran mierda. Mierda. Todo pirata. Y todo mierda, vamos. Todo pirata. Estaba ahí, que yo me indigno desde aquí a los impresores de camisetas piratas. Como sigáis haciendo el murciélago de Batman tan chiquitito, juro por Dios, que a mí es que estoy jurando, ¿eh? Juro por Dios que no me compro otra. No. Es que era muy chico el murciélago. Es como si fuera un lacos. Era un lacos, pero con alas. Indignado me hallo. Bueno, sí. La historia es que eso fue una mierda de sitio, una porquería, porque mira que el sitio donde se celebró es tela de grande. Un montón. Pero el señor que organiza aquello, digamos que tiene un problema de dislexia o algo parecido. ¿Dislexia? Sí, o algo así espacio-temporal o espacial en su cerebro. Cerebro. Y estaba todo ahí como mal puesto, todo rejuntado. Luego, por otro lado, súper espacio vacío y así, súper mal distribuido y súper mierda todo. Los que estaban en el escenario estaban haciendo el mongolo. Sí, eso lo has dicho ya cuatro veces. es que me... Y por cierto, los capullos de... ¿Cómo se llama la bebida esta rara? Monster. Los de Monster, por cierto, los capullos de Monster que no me quisieron dar una lata de Monster, ¿eh? Así os atragantéis, cabrones. Que soy lengua pendiente, que... Y os dé un soponcio y un infarto de la cafeína y de la taurina y de todo lo que lleve. Vale, sigue diciendo que muy bonito. ¿Qué viste allí? Venga. Pues mira, vi a mucha gente y no vi mucho porque la verdad es que era imposible ver mucho porque nada más que veía cabezas y caras. Sí, Vale. Luego había gente con las caras pintadas de blanca, muy raro, que no sé de qué irían disfrazados, pero con los sudores que había allí, una harta de calor, como que no estaban disfrazados de nada. Sino que luego sí. Había algunos disfrazados de cosas que yo conocía, como por ejemplo... uno iba disfrazado de Super Mario Bros. Vale. Otro iba disfrazado ¿de qué iba? Uno iba de Loki, el sí. De Thor. Ese sí, ese estaba muy guay. Y el resto iban disfrazados de gilipollas, porque había algunos que iban disfrazados de unos trajes de como de pollo amarillo. Pikachu. Pikachu o el de Hora de Aventura. Ey, no te metas con Finn y Jake. Porque era el mismo color amarillo, con lo cual puede ser cualquiera. O puede ser un pollo, vamos, un pollo. Pollo de morón, pues igual. Luego había gente disfrazada, pero no disfrazada, y llevaban gorros. Y luego otra enseñando teta y enseñando culo para que le toquetearan un poquillo. ¿Y qué más había? ¿Qué más había? Recuérdame tú qué más había. Yo sé lo que había, pero quiero que lo cuentes tú. Es que no me acuerdo. A ver... ¿Había cosas con papel? Disfraces, estoy hablando de disfraces. Sí, de disfraces había de todo, un poco. Bueno, había mucha gente haciendo el tonto. ¿Y qué más había? Tú sabrás. Luego había una zona de consolas antiguas que yo no pude ver, pero que me hubiera gustado ver. Luego había un par de coches ahí en medio, que no sé para qué, con unas pegatinas del Gears of War. Que me parece una estupidez, porque en ese espacio donde había un chino cudeiro... poniendo pegatina a un mondeo, pues podía haber estado, pues no sé, yo allí en el espacio tan tranquilamente sin que nadie me tocara. Chema te chiva algo por ahí. ¿Qué me dice Chema? Piccolo. ¿De Piccolo? Ah, tío, había un gordo que no sudaba más porque yo creo que ya había expulsado todos los líquidos de su cuerpo con uno de Piccolo, todo feo, todo no, gordo, tío. Ese es Dodoria. Ah, ese es Dodoria. ¿Y quién es Piccolo? Verde. ¿Y quién iba de verde? No me acuerdo. Piccolo. A ver, espera, que te busco el muñequete. Este es Piccolo. Pero no me acuerdo quién iba de Piccolo. Pues uno vestido de Piccolo, si no tenía por qué conocerlo. Ah, pues uno vestido de Piccolo. Pero el gordo es el que... Oye, desde aquí apoyo la moción de Jesús Linguapín. Jesús nos pide la Bibliofest. ¿Vale? Yo me pido ir de Ulises de Joyce. lo veo muy mucho. Adjudicado. Nos quedan menos de 10 minutos. Sí, ¿y qué más quiero decir? Ah, por cierto, también, organizador del Manga Fest para el año que viene, pichita, papeleras, ¿vale? Importante, papeleras, ¿vale? Si es un sitio donde va a haber un montón de chavales comiendo tordía, bebiendo Monster, que por cierto ellos se los regalaron y a mí no, os odio Monster, y mierda, mucha basura, pues qué menos que pongas un poco de papeleras, lo que es papeleras, ¿vale? Para que la gente eche ahí las mierdas y no estén el ramen esparcido por todo el suelo y todo el suelo pegajoso, ¿vale? Estaría muy guay. Papeleras. Vale. Que se ve cerdo, vamos, voy a poner tan pocas papeleras. Vale, ya lo veo. ¿Qué más? Ángel decía que había uno disfrazado del gigante verde, del maíz. Gigante yo verde. No lo vi. Yo tampoco. Como nos quedan casi 5 minutitos, ¿me puedo ya yo algo? Sí. Vale. Como ves, Uki tiene muerte. Mata a los de Monster otra vez. A ver, que a lo mejor a mí me hubiera gustado ir a un sitio de eso, pero si hubiera habido menos gente y menos agobio, porque es que era insoportable. No, tú lo que quieres ir a Raccoon Games, tu tienda de todo el mundo rozándose, hoy todo el mundo me tiene que regalar algo, Tatín, seguro, por la publicidad que le estoy haciendo. O Ángel o algo. Bueno, ahora puedo. Sí, pero puede desde el principio, no me deja a mí hablar, que después la gente dice que hablo mucho. No, soy yo el que habla mucho, lo que pasa es que entre que estoy ahí constipado y demás, pues más vale que me calle. Vale. Yo lo único que quiero decir, y además no sé si lo habéis extrapolado, si no, os lo extrapolo yo, es que este fin de semana ha sido un fin de semana movidito. Primero Manga Fest, después la G-Pod, la jornada de este peña de podcasting. Y lo cierto es que, si algo tengo que sacar en claro de todo esto, sí. Es lo bonito que es encontrar un sitio en el mundo. ¿Cómo qué? Como Albacete, no te fastidia. A ver, vale que para ti lo del Manga Fest no haya sido, no sé... la fiesta pagana, pero la cantidad que había de gente allí disfrutando de aquello. ¿Tú te crees que no lo pueden hacer? Disfrutando de aquello, hombre, y tanto. No sé. Sí, muchísimo. La gente que se casó en la capilla chiquitita, la gente que hacía sus figuritas de papel, era esa gente que estaba disfrutando. Pero con toda la gente que había es imposible que la gente disfrutara. Pero es que normalmente la gente no disfruta en cantidades tan grandes. Bueno, menos los que salen los fines de semana macro discotecas, eso sí. Bueno, por eso. ¿Vale? Pero me gusta, a mí como persona humana, ver cómo es factible reunir a gente en un sitio y pasarlo bien. A ver, Manuel, ¿pero tú qué concepto tienes de pasarlo bien? Y estoy hablando de Estepa. Ah, vale, entonces te voy. Qué capullo eres. No, este fin de semana han sido las G-Pod, las jornadas de Peña de Podcasting, donde nos hemos encontrado con mucha gente y la verdad es que, de nuevo, por segundo año consecutivo, me lo he pasado muy bien. He echado en falta gente. Hemos echado súper en falta a Gema y a Mael TJ, a Manolo. Y a Pablo, y a Jess. Pero ellos nunca han echado, con lo cual, no. Y a Javi Bordilla. También. Y a Gwyneth Paltrow. A Rajoy. Abraham. Pero yo sobre todo echo de menos a Gema y a Manolo. Ea. Qué malvado. Punto pelota. Y nada, pues este va a ser un capítulo en el que no íbamos a hablar de nada en particular, pero porque a mí... somos unos aburridos y no tenemos nada que contar. Pero a mí me apetecía, aparte de que escuchéis a Uki cagarse lo del Monster. No, porque no me has dejado hoy no me has motivado para cagarme en nada. Pero yo qué voy a hacer. ¿Qué hago? Porque me dejas yo hablo sola y entonces yo mismamente no. Pero si me dices cosas, pues sí. Vale. A ver. ¿Por qué había gente jugando a las cartas allí? Si a los frikis no les gustan las cartas. No vale. Y las camisetas. No vale. Camisetas malas. No, pues nada. Pero yo me he llevado un buen regalo de mi paso por las... ¿cómo se llama? G-Pod. Por el Manga Fest. No. Por el Manga Fest. Que es mi mochila de Wonder Woman. No. Sí, Wonder Woman, sí. Wonder Woman. Wonder. Déjame en paz ya. Que Wonder es el caballo de... ¿Cómo? Wonder. Wonder. Es el caballo de Wonder Shadow Woman. Wonder. Wonder Woman. Wonder es el caballo de Shadow pero de Colossus. Pues no me pronuncio un nombre que no es. Pues di la Mujer Maravilla. No. Dilo. Mujer Maravilla. Wonder Woman. Mujer Maravilla. No. Que es... Y recuerda la que ídola de Temperance. Brennan, sí, ya. Hey, Chema confirma que no la querías. Era para mí, Chema, lo que pasa es que me la robó. Venga, algo más. No la quería porque no me gusta okay. Que me lo compré. ¿Cómo se llama ella? ¿Qué? Temperance Brennan. Digo la mochila. Wonder Woman. Wonder. ¡Au! ¿Por qué me pega? Wonder Woman. Wonder. Vete al peo, mano. 2 minutos. ¿Quieres decir algo más? Quiero decir que eres un aburrido. Y a vale. Partir de ahora voy a grabar yo cacahuete sola. De acuerdo. ¿Sabes poner esto de Spreaker? No, pero me da igual. Ya preguntaré por ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a abrir la ventana a pegar voces? Pues sí, no está mal. No estaría mal. Así es no voy yo a ninguna parte. Bueno, disculpad. ¿Capítulo aburrido o no? Pues claro que es aburrido porque eres un aburrido. Pero si y no hablas nada guay. Porque estoy enfermito. Y todo lo tengo que hablar yo y me lo tengo que inventar. Me estoy y no enfermo. Vale. Si estoy enfermo me tienes que cuidar, no insultar. Qué día más mala es. Que estoy enfermo, déjame. Hoy no he dicho nada, Amaral. ¿Digo algo? Ay, tiempo tardaba. Dale, venga, dale. Venga. No, pues hoy no digo nada. Ea. ¿No? No, hoy no voy a decir nada. ¡Bilbalo, Bermuda! Ah, también hay que saludar a Terrón, que también fue a las jornadas de Estepeñas. Sí, bueno, sí, pero no hemos dicho quién fue. No. Hemos dicho que hemos conocido gente, que había un montón de gente nueva. Y había algunos que no ya eran mayores, de los ¿no? nombres, pero... porque yo soy muy mala por los nombres. No, tú eres mala en general. Tengo dislexia. ¿Di qué? Dislexia. Bueno. Un minuto. ¿Te vas despidiendo o algo? Mira, me voy a despedir de la gente en general. Oye, yo tengo una idea. Si la semana que viene no nos dará tiempo a prepararnos nada de bonito, ¿vale? Tenemos entre manos hacer un proyecto más grande, más chulo, más guay para un capítulo especial. No será para Spreaker, será para descarga. Pero ya os avisaremos. Mientras tanto, preparad cositas, ¿vale? Como cuando empezamos con Cacahuete hace un montón de tiempo. Pregunta, hace pregunta que nosotros pero intentamos responder. Pero si la mayoría de la gente cuando nosotros empezamos ya no están. Ya, pero ahí estamos nosotros para darlo todo. Pues entonces no saben de qué estás hablando. Yo sí. Vosotros buscad preguntas, ¿vale? Lo que os dé la gana. ¿Cómo que preguntas? Sí, a ver, preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es más bonito? ¿Por qué los tangas llevan cuerda y no llevan cadena? No. Yo eso no quiero más, ¿eh? ¿No quieres? Preguntas no quiero. No, porque me las voy a inventar todas. Pero eso no es malo. Es simpático. A ver, ¿por qué el nuevo Superman lleva cuello alto? Porque mi mano nada más que habla de videojuegos y de cómics y de porquerías similares. ¿Quién quiere casarse con mi hija? ¿Quién quiere casarse con mi auxiliadora? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, nos pasamos, señores. ¡Besos! ¡Hasta luego! ¡Y adiós, Ki! ¡Oh, no! ¡Cacahueteando! Presta ya atención y ponte a los cacos, que al otro lado te espera Mano Yuki, con las manitas cogidas, con ganas de y con ganas de disfrutar. Cacahuete es el podcast, con ganas de disfrutar. Y de nos gusta, pues jodéis. Hasta luego a todos. Besitos. Adiós, Uki. Adiós, Uki.